No Farm Grooves Éclectiques, présenté par la Société des Ambianceurs. Tous les lundis sur radioUsine.net à partir de 19h. Sala gentil na sambwe mingi poto solo la nayo ponga nayo toyebana pesanga longonya ya zolo na miso ya kolalisa Doris isuka ya liwa na ngai ngai ya wa motema ibongite thank you. singi yana moteme salama la moninga ndeko ya Congo sale gentil na sambwe mingi poto solo la na yo ponga na yo to yebana pesanga longo nye ya solo na miso ya kolalisa noriste suka ya liwana ngai ngai ya wa moteme ibongite Ndeko ya Congo sale gentil na sambwe mingi poto solo la na yo ponga na yo to yebana pesanga longo nye ya solo na miso ya kolelisa noriste suka ya liwana ngai ngai ya wa motema ebongi te pesanga longo nye ya solo na miso ya kolelisa noriste suka ya liwana ngai ngaya wa motema ebongite Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour ce 55e épisode du désormais très célèbre No Form Grooves Eclectic, présenté toujours par la Société des Ambianceurs. Ce soir, Petit Bizet sera votre hôte, comme cette dernière année d'ailleurs. Voilà, bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Voilà, donc nous sommes partis pour une sélection 100% Dr Nico, le grand sorcier de la guitare, cet artiste maudit malheureusement qui nous a quitté il a maintenant 36 ans. Voilà, donc Nicolas Cassanda Wamikalai. Donc nous sommes partis pour un double épisode. Donc de deux heures chacun. Voilà, donc essaye de balayer la vingtaine d'années qu'aura duré sa carrière. Donc des sons de l'African Jazz, de l'African Fiesta Sukisa, de l'African Fiesta bien sûr. Voilà, Ebo Crochereau, Sangana, Chantal et bien sûr Joski. Voilà, donc on va repartir tout de suite avec le son Son Montuno, voilà, qui est sorti sur Vita. V127, c'est parti. De forme grosse éclectique, musique incendiaire pour mélomane pyromane. Oka. San San Samatuno. San San Samatuno. San San Samatuno. San San Samatuno. Yeah. San San Samatuno. San San Samatuno. San San Samatuno. Maria Regina na samwe na bolukio Oluka gampa sinanga ebuta Na mokilia wa manzedi kisasa etonda na makambo Na luka kayo mingi Penalela kayo mingi Regina Mwanda osambi singa ipoe Zaleli na yon pene tamboli na elobeli Kolata na yon kamusi impeli popo Maria Regina kota na esika Balula ye na demarche na ye Nganda nini na keite na lipopo Lomi siangatro na komi kafe jina Neleki Sukiti na montana na bolukio Regina mwasi ya solo Naleli manzeli Likambo na kosenga yo Regina Nalingo vana nangai Kisa seto na bangandai Nalingi Kanisa pasi ya moninga Fote na ngaite, fote na elungi na yo Ebenga kanga, tongo po kwa koluka yo La bampa si a boye na la pi Na koki kwa loba mobali ya mupaya Na balate nzambe na la pi Na bampa si a boye nga moto mwasi Na yoko kele la mboka na ebanite Na luka mbongo api mboya tike mama Nzambe na la pi Na la pi, na la pi Pasi ya boye na lapi Na koki kwa loba mobali ya mobaya Na balate zambe na lapi Na bapasi ya boye nga moto mwasi Na yako kele la mboka na ebanite Na luka mbongo api mpo ya tike mama Zambe na lapi Na pesi yo bomengo nyoswe talise papa okomi nde kolela eske nasalaki mabe nayebi tina te omoni nga mobali mabe omoni makambo na bino basi olingaka moto malamu te tekele napesi yo confiance obebisi chance etali ngai te tekele napesi yo bomengo nyonso ekoki otalise pamba okomi nde kolela eske nasalaki mabe nayebi tina te omoni na mobali mabe omoni makambo na bino basi olimaka moto malamu te obebisi chance etali ngai te tekele napesi yo bomengo nyonso ekoki otalise pamba okomi nde kolela eske nasalaki mabe nayebi tina te omoni nga mobali mabe makambo na bino basi bondimaka moto malamu te solo yo baby si chance na maboko na nga manyama mpona nzoto na yo mwaso yo mboka kisasa mboka etumba keba mwana ozali na mpasi sengo nyonso tiki est-ce que nyama Cesarina ah Cesarina Gana baby mote mamanga molukio tomonana Lelo na tambali bala bala ngama Kona kotu na kayo Naleki epa ya majana epa yo zala kiko futela Balobi nanga yo si yo bima pa epe pa yo kenete Ezonga ki mabongo na mawa Komi kanisa angelo zali wapi Ngana baby motema Baby mote mamanga molukio tomonana Lelo na tambali bala bala ngama Kona kotu na kayo Naleki epa ya majane epa yo zala kiko futela Balobi nanga yo si yo bima pa epe pa yo kenete Nizonga kima bongo na mawa Komi kanisa angelo zali wapi Nana baby motema Angel Lelo na tamboli kini mobimba Suka na suka balobi nga izo bana Angel Ebongi opesa mikolo yeko kito kutana Na miziki ya fiesta sukisa Bongo neto bina Angel Lelo na tamboli kini mobimba Suka na suka balobi nga izo bana lemi Angel Ebongi opesa mikolo yeko kito kutana Na miziki ya fiesta sukisa Bongo neto bina Yasika Kebongi tobina Kirikiri mabina ya mboka Mabina ya fiesta Yasika Kebongi tobina Kirikiri mabina ya mboka Mabina ya fiesta Yasika Kebongi tobina Thank you. ntumbi kende epaya shefu ya kompani yebisa Chantal ezali maladi ya mpanzi mbote keseni pesa kinga na vandaki na ndako ça je n'ai jamais vu. Lobinanga Tatana yo abeta ki yo Papa ki sa ki mpo yo dima Papa attention Na vansi na kola la te Soka ya malili e salinga Zoto nanga e salim pasi Mbobi yanga mbola Bangi mbobana Chantal ezali maladi ya mpanzi mbote keseni mbote bapesaki nga na vandaki na ndako ça je n'ai jamais vu. Dina nino bongoli makambola jolie nga pepisi mbongo mpona situation na yo nasali maso mobali akosalaka ntina nini obongoli makambo mama sumbi koyebisa yo ata toboyani bolingwaka munganziko nabebisi mbongo mpona situation na yo nasali maso mobali akosalaka ntina nini obongoli makambo la joli nabebisi mbongo mpona situation na yo nasali maso mobali akosalaka ntina nini obongoli makambo mama sumbi bakela siko na silisa c'est rien et koka mwisanga bon façon nanga ya ko vivre na koluka mosala et koni melanga ite bando kingo botika boye popesa ngai chance ya mosala nasali nini poponyo kolonga iboye mosolonga na kosala piasa e bola mwapiso baso yanga kela siko na silisa seserie epoka mwisanga mafaso nanga ya kovivre na koluka mosala eronisela ngai te bandokingo botika boye popesa ngai chance ya mosala nasali nini poponyokolo ngai boye mosolonga na kosala yasa e mpola mwapiso baso mosolo ya mpiasa eponi mototeti bandokingo botika boye popesa ngai chance ya mosala nasali nini poponyokolo ngai boye mosolonga na kosala piasa e mpola mwapiso baso bango balingaka te bakolingaka te nga nasala mbongo bakosala nyonso mponga na mona mpasi pasi kasi nakokanga motema nakokanga motema mpasi ya mwana mobali nakosenga na nzambe lisuma etika nzoto toto bango balingaka te bakolingaka te nga nasala mbongo bakosala nyonso mponga na mona mpasi pasi kasi nakokanga motema nakokanga motema mpasi ya mwana mobali nakosenga na nzambe lisuma etika nzoto toto seyaka e motema mokita yaka papa e kotongo eleki e ozala kake kombo kamele yo kombo bayeba ozali pe mobali soki pe miranda na kombo pe mili kokananga te zelanga na kweo soki pe miranda na kombo pe mili kokananga te zelanga na kweo lokoko Domingo seyaka e, motema mokita Yaka papa e, kotonga eleki e Ozala kake, kombo kamele yo Bongo bayeba, ozali pe mobali Soki pe miranda Na kombo pe mili Kokananga te Zelanga na kweo Soki pe miranda Na kombo pe mili Kokananga te Zelanga na kweo Banga banga olukili kambo komio banga Yao okomio banga olukili kambo komio banga Yao Tata na mwana olukili kambo komio banga yao banga banga banga banga banga banga yao lenga lenga olukili kambo komio lenga yao ole pilipili komi kosua komi ko banga yao Banga olukili kambo komio banga yao okomio banga olukili kambo komio banga yao tata na mwana olukili kambo komio banga yao banga banga banga banga banga banga yao lenga lenga olukili kambo komio lenga yao ole pilipili komiko suwa komiko banga yao Kambo komio banga yao okomio banga olukili kambo komio banga yao tata na mwana olukili kambo komio banga yao banga banga banga banga banga banga yao lenga lenga olukili kambo komio lenga yao ole pilipili komiko suwa komiko banga yao lukili kambo komi obanga o kiao okomi obanga o lukili kambo komi obanga o kiao tata na mwana o lukili kambo komi obanga o kiao sentima oyo nga na lukaka tango yonso na yo mamelina asandora La vili posa ya kolinga e moni singa banzela jamina mwameli Yali posa potenga na linga kamingi e singa isoba Yasuka potenga na zala kapena zua lokola na kufa mama Sentima oyo nga na lukaka tango yonso na yo mamelina asandora Davi liposa ya kolinga emoni singa banzela zomi na mwameli Ya liposa potenga na lingaka mingi eye singa izoba Yasuka potenga na zalaka pena zua lokola na kufa mama Tango yonso na yo mamelina asandora La vili bosa ya kolinga emoni singa banzela zomi na mwameli Yali bosa potenga na linga kamingi e singa izoba Yasuka potenga na zana kapena zua Lokola na kufa mama Ipapu ya nzela epona motote Oyo ya ngai na memine ngambo Nalinga moto nokola na kufa mama Na kwa suka poni Soni na miso na senga nenge nini nzambe Meloko yo nalingi Ipapu ya mwena epona motote Oyo ya ngai na memine ngambo Lokola na kufa mama Na kwa suka poni Soni na misa na senga denge nini Zame eloko yona ningi Ah, Sandora, Sandora, keba Oyo yangai na memine ngambo Nalinga moto lokola na kufa mama Na kwa suka poni Soni na miso na senga nenge nini nzambe Eloko yona ningi Pasi ya mukile sila kate awana se Amukile ya nzambe Ola tamalamu balobi yo moibi Oza la patron balobi yo ibanga nusala poni Etumbu ya mukile nzambe okabela bato bakomona yo mabe obimela bato bakomona yo mabe tosala boni etumbu ya mokili na mokili ya nzambe ozala na mbongo kaka motungisi ozanga mbongo nde baseki yo tosala boni nse oyo ya makambo na mokili ya nzambe moto nyonso alingi nde azala pato moto na moto na chance na ye tosala boni toyaki mboka etuma jeska matata jeska oye oye sala poni se oyo ya makambo na mokili ya nzambe moto nyonso alingi nde azala pato moto na moto na chance na ye tosala boni toyaki mboka etumba na mokili ya nzambe moto nyonso alingi nde azala pato moto na moto na chance na ye tosala boni toyaki mboka etumba. Thank you. Monde a soni oyo salinga paninga bako sekanga oyebi sakinga na boya lombi mobalinga na linga kango yaya mobalinga na kozela na libelo makende mobembo ata elaka te ogo na ebi nyonso ndenge alinga kangai ba promese ya bolingo ye akobombaka Kanga na linga kango fiancé, oya kanga na yamba yogo. Lombinga na linga kayo na pona, ya solonga na pona yogo. Mobalinga na kozela na libelo, akende mobembo ata elaka te ugo. Na ebi nyonso ndenge alinga kangai, ba promesse ya bolingo ye akobombaka. Kanga na linga kango fiancé, oya kanga na yamba yogo. Lombinga na linga kayo na pona, ya solonga na pona yogo. Eh bolingo ya kobomba, linga nde bayeba. Nakei mosika kuna na parigi, motema seko beta. Motema kona pesa na mwana ya 20 ans, ngai seko banga. Bolingo ya kobomba, linga ande bayeba. Nakei mosika kuna na parigi, motema seko beta. Motema kona pesa na mwana ya 20 ans, ngai seko banga. Bomba linga ande bayeba nakei mosika kuna na parigi motema seko beta motema kona pesa na mwana ya 20 ans ngai seko banga eh bolingo ya kobomba linga ande bayeba nakei mosika kuna na parigi motema seko beta Motema kona pesa na mwana ya 20 ans, ngai seko banga. African fiesta, oye oye, African fiesta. Sukisa, African fiesta, oye oye, African fiesta. Sukisa, African fiesta. Oye, oye, African fiesta, Sukisa, African fiesta. Oye, oye, African fiesta, Sukisa, African fiesta. Oye, oye, African fiesta. Tu m'as dit chouchou, Je suis resté ignoble, vraiment je suis touché par tout mon cœur, à la Binyaza, mon amour. Ebayenga mami, ebayenga yé, ebayenga na motema yadi yé, na longoli pe motema. Tokande osala kanga iboye, ngana ke mosala yona bare, ya kangi yona mobali na bare, ozali komela. Kalo bakana ngai nandi makate, nabela ngai nini yolingi mama, soki mpe mosolo, kobanga te. Ma je suis chouchou, je suis resté ignoble, vraiment je suis touché par tout mon cœur, à la Binyaza mon amour. Nandimi, Nandimi, Asana, Nandimi. saka na mokili oyo confiance ezali te nakopanga motema mpo toboti na yo bana mami. Malamu moninga ndeko ya Kongo sala gentil nasambwe mingi poto solola na yo ponga na yo toyebana pesanga longo nyenya solo na miso ya kolalise Doris tesuka ya liwa na ngai ngai yawa moteme ebongi te Nico, fais-moi confiance. La lingi yon a motema, salam alam moninga. Ndeko ya Congo, sala gentil. Na sambwe mingi poto solo la na yo ponga na yo toyebana. Pesanga longo nyaya solo na miso ya kolalisa De rester suka ya liwana ngai Ngaya wa motema ebongide Pesanga longo nyaya solo na miso ya kolalisa De rester suka ya liwana ngai Ngaya wa motema ebongide Malamu moninga Ndeko ya Congo sala gentil Na sambwe mingi poto solola na yo ponga na yo toyebana Pesanga longo nyaya solo na miso ya kolalisa De rester suka ya liwana ngai Ngaya wa motema ebongi te Pesanga longo nyaya solo na miso ya kolalisa De rester suka ya liwana ngai ngaya wa motema ebongite na yebisi baleki ngana lali nandako Okanganda kute Pose la muka Turisa kuya Na pesi elongonya Zamba ya bikosala Na santima ya nzotu Na sala anini Opesanga mbongo Ngana lingi na bala Natanga kina buku Nasala anini Kiri kiri Kiri kiri Kule Yo Thank you. kanganda kute pose la muke. Yes, yes, de retour en direct pour vous annoncer la fin de l'émission. C'est la fin donc de ce premier segment du double épisode Nico est vivant. Voilà, j'espère que cette playlist vous a fait plaisir. Vous pouvez la retrouver dans quelques minutes en podcast sur notre page Mixcloud. Et il y aura la tracklist complète sur le site du label Noform. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de Dr Nico ou d'autres. Et on se retrouve tout bientôt pour le 56e épisode. Portez-vous bien, bonne soirée.